que me la están metiendo. ¡La pinga! ¡Pichu, pichu, pichu! Dicen que es una cosa normal, que te tienes que aprender a adaptar, que el futuro no podemos negar, que son cosas de este mundo global. Pinga. Trabajando por el mínimo sueldo. Pinga. Me la paso 20 horas al día. Pinga. Aunque de 8 horas es la jornada. Pinga. Nunca he recibido un extra por nada. Pinga. Y a mi jefe casi nunca lo veo. Pinga. Solo en fotos en su puto velero. Pinga. No sé por qué tengo la sensación. Pinga. Hace tiempo que a mí ya me metieron la pinga. Te mete la pinga. La pinga. Te mete la pinga. Yo no tengo seguro social. No recibo CTS ni gratis. No me dan panetón ni champán. Ni en 28 ni en la natividad. Te dieron pinga. Me nombraron empleado del mes. Te dieron pinga. Mi fotografía está en la pared. Te dieron pinga. Cuando la veo me siento orgulloso. Pinga. Pero a veces siento que me clavaron la trola. Te mete la trola. La trola. Ay, te mete la trola. Trabajando por nada, pa' pagar lo de Ripley y Saga. Cargo fijo de la telefonía, celular y las deudas de Visa. WhatsApp. Como si fuera poco mi drama. WhatsApp. El gobierno nos hace la cagada. WhatsApp. Tengo que pagarles el ITF. WhatsApp. Por 100 soles que recibo en 2 meses. La WhatsApp. Te mete la WhatsApp. La WhatsApp. La WhatsApp atrapa. Y aunque me paguen las vacaciones y mi curso de capacitación, siempre me queda la sensación que me están metiendo sin saberlo. La pinga. Te mete la pinga. La pinga. Te mete la pinga. La pinga. ¡Ay! Te mete la pinga. La pinga. Pago la dieta, pago la caca, pago el comercio, pago internet, pago la luz, pago mi estrés. Pago la cuenta, pago la casa, pago la dieta, pago la caca, pago el comercio, pago internet, pago la luz, pago...